¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles, miércoles 25 de octubre, aquí en este mes de octubre, el mes más hermoso en la península de Yucatán. Así de que quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 4747 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez. Se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole esta transmisión para todos ustedes. Y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network y la jefa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, como decimos aquí, miércoles, touch de la semana, y bueno, con estos temas tan interesantes que nos trae siempre Robert, y pues que hoy no es la excepción. Fíjense, vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo está cambiando el futuro del trabajo. Y puntualmente hablaremos de tres puntos, ¿no? Tres puntos interesantes, tres formas en la que la inteligencia artificial está cambiando el trabajo. Y mira, fíjate, acabo de hacer una traducción, Robert, de un texto completito que me mandaron en inglés y se lo puse ahí a Chat GPT y me lo tradujo al español. Claro. Pero en un instante. En un instante, y bueno, no lo he terminado de revisar, pero hasta donde va la revisión, muy elocuente, muy, muy atinado en la traducción, en el sentido de las frases y en el sentido de que me mandaron el diálogo en inglés. Y pues es una maravilla eso, ¿no? O sea, como que esto está permitiendo ya romper con las barreras del idioma, que eso hace mucho tiempo ya se había roto, ¿no? O sea, esa comunicación a nivel mundial que ya se da actualmente por los traductores que sí ya existían. Pero antes como que tenías tú que traducir una parte, la otra, buscarle el sentido y todo. En cambio, ahorita ya te lo da masticadito el chat GPT. O sea, ya hasta con el sentido, hasta con el humor, si hay un chiste o hay una broma, te la pone en el tipo de broma que se haría pues con un latinoamericano, hasta eso, ¿no? O sea, muy interesante todo esto que se está manejando a través de la inteligencia artificial. Esa es mi observación, no sé tú. No, por supuesto, la inteligencia artificial vino verdaderamente a cambiarnos el panorama de cómo trabajamos, porque es una herramienta. De por sí, cuando surgió Google, ¿te acuerdas? Las primeras versiones de Google, pues tenías que ser muy conciso en palabras clave para que Google buscara, ¿te acuerdas? Y Google fue evolucionando, pues Google ya es una inteligencia artificial también, ¿no? Y Google ha ido evolucionando y ya le puedes hacer preguntas más completas, aunque sigue en el Machine Learning. Que Chat GPT también es un machine learning todavía. O sea, es una máquina, una computadora, que conforme la vas usando, va aprendiendo, ¿no? Entonces, y esa es la diferencia de un Google a una inteligencia artificial como Chat GPT. Pero la inteligencia artificial, Laura, ha dominado la agenda empresarial. Desde que apareció el chat GPT, irrumpió en la escena a finales del 2020, aunque ya estos, como les llaman, esta inteligencia artificial generativa, que es la que le puedes preguntar abiertamente sobre cualquier tema y te va a contestar y te va a dar información de lo que encuentra en la inmensidad de los datos y de la información de la internet, ¿no? Pero se calcula que la inteligencia artificial generativa acabará, fíjate esta afirmación, acabará automatizando millones de puestos de trabajo, pero sus beneficios para el empleo son más difíciles de cuantificar. Pues sí, porque si hablas que va a sustituir millones de puestos de trabajo, pues pues ahí hay una alarma, ¿no? Hay algo que tenemos que echarnos un clavado y analizar y ver. Y aquí te vamos a platicar tres formas en que la inteligencia artificial cambiará el mundo del trabajo, si no es que ya estamos en ese proceso. Y porque es probable que lo aumente, fíjate, esta frase también, es probable que lo aumente en lugar de automatizarlo. ¿Cómo ves? Y es probable que lo aumente en lugar de automatizarlo. Desde que ChatGPT irrumpió en escena en noviembre del 2022, la inteligencia artificial generativa ha pasado a dominar la agenda empresarial. ¿Cómo ves esto? Interesante, Robert. Los aumentos de productividad, amigo, eso es después de la pospandemia. Bueno, en la pospandemia que estamos, después de la pandemia, tenemos que incrementar la productividad de unos pocos puntos porcentuales, se contraponen a las alteraciones del mercado laboral, ya que Goldman Sachs calcula que la inteligencia artificial generativa acabará automatizando 300 millones de puestos de trabajo actuales. ¡Wow! Automatizando, o sea, la frase anterior quiere decir no que los desaparezca, va a automatizar O 300 sea, millones de puestos de trabajo actual. quiere pensar que Como no tu se va. trabajo de la traducción que hiciste. Okay. O sea, si tú fueras una traductora todo el tiempo, pues te está automatizando porque ChatGPT te hace la traducción en segundos, en una traducción que tú a lo mejor te llevaría 10 minutos, 15 minutos, qué sé yo, ¿no? Por eso es 300 millones de puestos de trabajo automatizados. O sea Eso es que aumentar la productividad. baja la carga del trabajo que hace cada persona. Vamos a pensarlo así. O No, simplemente lo suplen. no, bueno, Adiós. lo automatiza, lo acelera. Y se Tú, quedan sin trabajo. no, no, no, tú, a ver. Por eso, a eso voy, Robert. No, no se quedan sin trabajo. Lo automatiza. Disminuye la carga de trabajo para la gente. No, tampoco lo vería así, porque tú, por ejemplo, en la traducción, tú una traducción que hacías en 10 minutos la vas a hacer en segundos con ChatGPT. Y si en una hora podías hacer cuatro traducciones, pues ahora vas a poder hacer 40. O sea, te ha vuelto más productivo. A lo mejor tienes que trabajar más, porque no es lo mismo manejar cuatro traducciones que manejar 40. Lo que pasa es que te automatizaste. Sí, no, no me doy a explicar el proceso de productividad, aumento de productividad. O sea, en una hora tú vas a poder estar ya haciendo 40 traducciones en lugar de cuatro, como tradicionalmente lo hacías. Ahora sí que por las piedritas. Miren, amigos, los beneficios laborales de la inteligencia artificial generativa son más difíciles de cuantificar, claro. Lo que yo estoy haciendo, pues es un cálculo así muy somero. Pero lo cohorte, ¿qué quisieron escribir aquí? Pero la cohorte de 800 líderes empresariales mundiales del informe Future of Jobs está bien situada para arrojar la luz sobre el futuro. Aquí la traducción de este documento no estuvo muy bien. Y he aquí tres formas en que la inteligencia artificial cambiará el mundo del trabajo. Pero bueno, amigos, hemos hablado mucho de la inteligencia artificial porque creo yo y estoy convencido que tenemos que aprender definitivamente a usarla. Así es de que, pues por eso estos temas que le hemos traído últimamente. No se me vayan, permítanme ir a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de Fórmula en los Negocios. Miércoles, touch de la semana aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos un tema verdaderamente sensacional, de actualidad y relevante y muy importante que aprendamos de estos temas. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Aditimper, la verdad que pues se ha consolidado en el mercado yucateco y también en el mercado nacional a través de su tienda virtual. Aquí en Yucatán lo tenemos, tiendas en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná, Progreso. Así es de que, y también visítalos en su tienda virtual. Mire, un portento tecnológico desarrollado por Aditimper para darle a usted un mejor servicio. www.aditimper.com.mx. Y Aditimper, pues cumpliendo 27 años, tiene ofertas sensacionales, así es de que visítelos en su tienda virtual. Tienen diferentes formas de pago, tienen servicio express para enviárselo a su casa, a su domicilio, a su construcción, de una manera express en menos de 24 horas. Así es de que consulte a los especialistas de Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema. Los tres formas le vamos a platicar en que la inteligencia artificial está cambiando el futuro del trabajo. Laura, la primera, la inteligencia artificial impulsará la creación de empleo. Ojo, esto se me hace a mí hasta una muy buena noticia, Laura. Así es, Robert. Y aquí lo que menciona es que las empresas que respondieron a una encuesta de inteligencia artificial, sea un creador neto de empleo en los próximos 5 años. Y aquí hablan de que cerca de la mitad, o sea que un 49% de las empresas espera que la adopción de la inteligencia artificial vaya a formar puestos de trabajo, ¿sí? Mientras que un 23% de los encuestados que esperan que desplace los puestos de trabajo. O sea que hay una esperanza mayor de la creación de empleos que de la quitada de empleos. Absolutamente. Sí. Bueno, fíjate, siguiendo con el ejemplo que puse al inicio del programa, tú siendo traductora. Yo no soy traductora. Madre santísima. Ok, sí. Dame paciencia. Ejemplo, sí. Ejemplo. Ok. De que fueras traductora. Ok, ahora sí. Y descubriendo que con el chat GPT puedes realizar traducciones en segundos, okay, en lugar de minutos, tu productividad la puedes aumentar. Puedes aumentar tu negocio si contratas a otra persona para que haga traducciones a través de chat GPT. ¿Sí me explico? Está creciendo tu negocio. Creaste puestos de trabajo. Creo que ese 49% de empresas está viendo esta visión que esperan que la inteligencia artificial pueda crear puestos adicionales, aumentando la productividad de los trabajadores. ¿No, no te hace sentido Sí, eso? claro, por supuesto que me hace sentido y me parece maravilloso que se esté manejando de esta manera y que se esté con esa confianza de que lo que va a venir a hacer es a crear son oportunidades de mayor fuentes de trabajo. La cuestión aquí es si la gente está preparada o tiene la especialización para ocupar esos puestos, Es que es diferente, diferente. claro. Entonces, aquí el reto es que las personas que saben hacer ciertas cosas, ya no va a ser suficiente con eso que saben hacer ciertas cosas, sino que van a tener que actualizarse, capacitarse, especializarse en diferentes áreas más avanzadas, siguiendo la evolución tecnológica para que puedan seguir contando con un trabajo. Claro, absolutamente. Fíjate lo que no, también nos dice. Se espera que el número de puestos relacionados con la inteligencia artificial, como científicos de datos, especialistas en macrodatos y analistas de inteligencia empresarial, aumente entre un 30% y un 35%, con un crecimiento cercano al 45% en las empresas que operan en China. Fíjate, a los chinos, pues, y tiene sentido, Laura, la inteligencia artificial está alimentada por todos los macrodatos de la Internet. ¿Quién alimenta esos macrodatos? La internet. La Internet, pero ¿quién alimenta la Internet? Ah, pues toda la gente. Todos los, toda la gente y Todos. los científicos analistas de datos, los que generan estadísticas analizando los datos de la Internet, los que generan investigaciones analizando los datos de la Internet, esos científicos de datos o analistas de datos, de macrodatos, son los que van a aumentar en China un 45%. Pues sí, porque la inteligencia artificial es tan rápida en analizar lo que le preguntas y darte una respuesta, pues que estos tienen que aumentar su... ¿Quién alimenta a la Internet? Es como un silogismo, si lo queremos ver desde el sentido práctico de por qué aumentan los analistas y los que trabajan con la inteligencia artificial, gracias a la propia inteligencia artificial que requiere pues mayor cantidad de datos, porque la velocidad en la que analiza los datos es impresionante, ¿no? Digo, esa es mi lógica de analizar estos datos. Bueno, si se trata de analizar datos, sí, definitivamente, pues con la tecnología y con esta inteligencia artificial se puede hacer de una manera más rápida y no solamente más rápida, sino más acertada, Así es. sin un margen muy alto de error. Sí podría tener error, pero sería un margen diminuto comparado a que si fuera gestionado por humanos. Ah, claro, y además ese margen, Laura, va reduciéndose porque la inteligencia artificial, precisamente una de sus principales funciones, es que aprende por sí misma. Y creo que esa parte... mira también lo que nos dicen aquí. Se espera que el aumento del empleo sea mayor en la industria automovilística y aeroespacial, donde el 73% de las empresas esperan incrementos de empleo. Le siguen de cerca los sectores de investigación, diseño y servicio de gestión empresarial, servicios de información y tecnología y electrónica. Pues sí, servicios de información. Nosotros podríamos caer en el catálogo de servicios de información. Pues yo creo que sí, ¿no? Fórmula en los negocios es un servicio de información, marketing de contenidos. Entonces, pues tenemos que aprender a utilizarla más a fondo el chat GPT para sacarle mayor provecho. Así es de que, amigos, creo que estos datos pues vienen a cambiar un poco el paradigma inicial de la inteligencia artificial, en la que pues ya ven, los mismos creadores del chat GPT crearon esa reunión, esa junta para normar, para regular el uso del chat GPT, porque le tenían pánico, no sabían precisamente hacia dónde se iba a dirigir. Y ya estos datos que estamos sacando de este documento del World Economic Forum, pues son muy alentadores, y yo los veo muy positivos, Laura, y sobre todo, pues con una invitación directa de aprender a manejar el chat GPT. O sea, acuérdate que ya hay hasta una ingeniería que se llama Prompt Engineering para que usted aprenda verdaderamente a sacarle jugo al chat GPT. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles, touch de la semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación verdaderamente sensacional. Esto de la inteligencia artificial, pues nos ha venido a cambiar. Nos ha venido a ser más productivos si sabemos utilizarla. Y entonces, amigo empresario, eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Yo estoy seguro, amigos, que cada empresa, por pequeña que sea, tiene necesidades propias, únicas, de tener ya sistemas de software personalizados. MayanSoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales que tienen certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Oigan, pues una empresa con 120 profesionales a su servicio, válgame. A lo largo de estos años, MayanSoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y el tiempo acordado, a precios altamente competitivos, tanto para el sector público como para el sector privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descúbrelos en mayansoft.com. Ponte en contacto con ellos, platica con ellos. Te aseguro que pues son profesionales con muchos años de experiencia para entregarte el desarrollo de software a la medida de tus necesidades. Repito, mayansoft.com. Búscalos, búscalos y platica con ellos. Mayansoft es tu mejor opción. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Estamos platicando con ustedes las formas en las que la inteligencia artificial está cambiando el futuro del trabajo. Ya le platicamos la primera, que es la inteligencia artificial impulsará la creación de empleo. Laura, ¿algo más que comentar de este punto o ya pasamos al segundo? Pues pasamos al segundo, y que el segundo habla de las empresas darán prioridad a las competencias en inteligencia artificial. Y bueno, aquí lo que menciona es que la inteligencia artificial y los macrodatos son la principal prioridad en materia de competencias para las empresas con más de 50 mil empleados, superando a otros 25 grupos de competencias que abarcan toda la gama de competencias duras y blandas necesarias en el lugar de trabajo. O sea que estamos hablando de empresas que tienen más de 50 mil empleados, pues el manejo de datos es lo más importante, ¿no? Ah, por supuesto, pues imagínate, ¿no? Digo, ¿quién tiene 50 mil empleados? Empresas mexicanas como quizás Cemex, porque ya está a nivel internacional, quizás Bimbo, la panadería más grande del mundo, quizás, pues qué sé yo, una empresa como Walmart, empresas como Amazon. Empresas y pues Amazon está dedicada también a ofrecerte servicios web, ¿no? Aparte de todo lo que vende Amazon, te da servicios web, o sea, te da servicios de host, de almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces, en toda la muestra de datos y que abarca pequeñas y medianas empresas y en grandes multinacionales, la inteligencia artificial y los macrodatos solo se sitúan por detrás del pensamiento analítico y creativo en las estrategias de competencias para el periodo 2023-2027. Fíjate qué interesante este dato. O sea, quiere decir que las empresas gigantescas de más de 50 mil empleados, los macrodatos son la prioridad fundamental. Pero para las empresas pequeñas y medianas, el análisis es el pensamiento de los dueños o de los directivos de estas empresas lo más importante. Qué interesante, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Pues porque no tienen una cantidad de datos tal que te dé análisis o tendencias, sino que tienes que estar en base a los datos que te genera el pensamiento analítico y creativo de los directivos en las estrategias de competencia para este periodo. Fíjate qué interesante. O sea, en la medida que tu empresa va creciendo, te vas a ir haciendo más dependiente de los macrodatos a simplemente el análisis de tus directivos o del dueño de la empresa, ¿no? Interesante. Pues sí. ¿No, no te hace sentido esto? Pues mira, en mi mente no cabe cómo dirigir una empresa de 50 mil empleados Ah, de entrada. Ese es el es. detalle. Y ese es el detalle. El tener el acceso a todos esos macrodatos y ya implica el análisis de todos esos macrodatos. ¿Ok? Claro, ¿Sí? y ahí es Entonces, donde como ya tienes el acceso y porque tienes que tener el acceso, porque necesitas manejar y digerir y dirigir y saber qué hacer con toda esa cantidad de información para mantener operativa, productiva y que esté funcionando la empresa. Entonces, definitivamente, pues me queda claro que la inteligencia artificial es un mecanismo ya que se está convirtiendo en algo indispensable. Es así como que le bajes el switch de la corriente de luz a una mega empresa o el internet. o el internet y ya no pueden hacer nada, pues en este nivel ya la inteligencia artificial se convierte en un must, como dirían los expertos internáuticos con ese lenguaje, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, Robert, pues ahí van dirigidas también, están en el mismo caminito. Sí, digo, van Están en el mismo, tal vez a un paso más, atrás. más despacio, pero van en el mismo caminito de tener la dependencia más adelante de este procesamiento de datos, aunque no sean tan macrodatos, ¿sí? Pero siguen siendo datos que se tienen que analizar. Bueno, hoy lo estamos viendo con diferentes softwares, que es lo que hacen. A fin de cuentas, los softwares se utilizan para captar información, para digerir la información Exacto. y para ponerla en un lugar visible de una manera acomodada que sea entendible para la toma de decisiones de los dueños. Es correcto. Entonces, es lo que está haciendo la inteligencia artificial, pero ya como inteligencia artificial y no como un software. Ah, claro, bueno, que sigue siendo software, Sigue siendo un pero software, bueno. pero no tan bueno, pues sí, pero hoy en día hay que hacer un software diseñado de acuerdo a mis necesidades. En cambio, la inteligencia artificial supera todo eso. Por supuesto, y bueno, y llevemos esto a la estrategia de competencias de tu gente, ¿no? O sea, en las pequeñas y medianas empresas, esas competencias siguen siendo fundamentales en el crecimiento de tu empresa. Y aquí nos dicen, esto es especialmente sorprendente, ya que los ejecutivos de alto nivel que respondieron a la encuesta solo clasificaron este grupo de competencias en el puesto número 16 en cuanto a su importancia para los trabajadores en la actualidad. Explotar la inteligencia artificial es una habilidad del futuro. Pues sí, cosa que para las empresas gigantescas es algo ya, como decías tú, must. Pero para todos los que somos pequeños y medianos empresas, pues va a ser el futuro porque estamos caminando en ese sentido, ¿no? Entonces, interesante el análisis, amigos, y sobre todo interesante para que usted en el concepto de tamaño de su empresa o de la empresa donde usted labora, pues como dicen en mi tierra, vaya midiéndole el agua a los camotes para saber cómo le vamos a sacar jugo a la inteligencia artificial. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles 25 de octubre, aquí en Fórmula de los Negocios. Amigos, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros. Pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Llámanos al 9991 2247 16. Te repito el teléfono 9991 2247 16. O escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes este tema tan importante de la inteligencia artificial, las formas en que la inteligencia artificial está cambiando el futuro del trabajo. Ya mencionamos el primero, la inteligencia artificial impulsará la creación de empleos. El segundo punto, las empresas darán prioridad a las competencias en inteligencia artificial. Esto, mucho ojo, amigos, porque pues esto es un mensaje importantísimo para prepararnos y aprender a manejar la inteligencia artificial. Y pues esto es importante el tenerlo de esa manera. Y el tercer punto. El tercer punto, ¿se me olvidó o qué? Sí, no, no lo pusiste, pero aquí ya lo busqué en internet. El tercer punto es la inteligencia artificial aumentará las tareas. Aumentará las tareas, dice. No las automatizará. Ah, a ver, pues, a Pues ver, aquí está tú interesante y eso, yo, ¿no? tus conclusiones, a ver, y lo que menciona es que a pesar de los avances tecnológicos, el informe Future of Jobs de este año sugiere que las empresas son cada vez más escépticas sobre el potencial de la inteligencia artificial para automatizar completamente las tareas. Los ejecutivos estiman que el 34% de las tareas ya están automatizadas, solo un punto porcentual por delante de la cifra indicada en el informe sobre el futuro del empleo 2020. Pues aquí, pues se contrapone lo que se dice anteriormente, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Qué entendiste tú? Pues sí, no, bueno, me dice que 34% de las tareas ya están automatizadas. Exacto. Eso es lo que dicen hoy en día los gerentes, los Ajá, ejecutivos, en la ¿ok? encuesta. Así es. Y que solo un punto porcentual por delante de la cifra indicada en el informe sobre el futuro del empleo. Pero aquí habla del 2020, ¿sí? Entonces, también habla de que las expectativas futuras de automatización también se están revisando a la baja, ya que los mercados se acercan a la frontera hombre-máquina más lentamente de lo previsto. Bueno, eso sí puede ser, ¿no? Pues sí, o sea, pero esto no es más que un proceso de aprendizaje, ¿no? En utilizar estas herramientas. Y dice que los participantes en las encuestas de este año prevén que la automatización de un 9% adicional a las tareas operativas en los próximos 5 años, lo que supone que una reducción de 5 puntos porcentuales respecto. Pues sí, yo creo que lo que está pasando es que pues obviamente va disminuyendo el porcentaje que se va a automatizar porque ya se automatizó gran parte. Ah, Es normal que vaya bajando ese claro. porcentaje. Y bueno, estas estadísticas son del 2020. El De chat este GPT momento. se lanzó en el 2022, finales Y del eso año está pasado. haciendo un remolino de cambios, ¿no? Digo yo, Pues sí, comparado con. por eso te digo, es esto que al inicio nos está platicando estos cuates de World Economic Forum, que es Mark Reiner, es Insights Lead, Education, Skill and Learning del World Economic Forum. Pues sí, el análisis que leímos al principio, que las empresas que responden a nuestra encuesta esperan que la inteligencia artificial sea un creador neto de empleo en los próximos 5 años. Casi la mitad, 49% de las empresas, espera que la adopción de la IA cree puestos de trabajo, muy por delante del 23% de los encuestados que esperan que desplace puestos de trabajo. Ok. Y se espera que el número de puestos relacionados con la inteligencia artificial, como científicos de datos, especialistas en macrodatos, analistas de inteligencia empresarial, aumente entre un 35% por ciento y un 45% en empresas chinas. A ver, digiere todo eso. Pues sí, bueno, lo que comentamos al principio, los científicos o los especialistas en análisis de datos de la inteligencia artificial van a aumentar. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial la está usando ya todo mundo. En todas las empresas se está usando la inteligencia Pues artificial. aquí está pronosticado que el 75% de las empresas para el 2027 ya hayan adoptado esa tecnología. Pues fíjate, pues por eso va a aumentar los científicos que analizan datos, que alimentan la internet para que la inteligencia artificial tenga materia prima, ¿no? O sea, imagínate que de repente dejáramos de meter datos a la internet. Pues se va quedando obsoleto. Se desconchinfla. No. Pues sí, Sí, Pues ya no sí. va a ser acertada. No, bueno, pues se queda rezagada. Acuérdate, el chat GPT, la versión 3, creo, hasta te dice, oye, yo tengo datos hasta el Hasta tal fecha, 2021. sí, así es, sí. O sea, más adelante no tengo datos, no te puedo dar información si me preguntas de cosas que pasan después del 21, porque ya no están en, no están, no las tiene en internet, bueno, no las tiene ChatGPT. Sin embargo, el ChatGPT-4, ese sí está actualizado, o la que nos recomendó Fernando del Bing, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, que hasta yo bajé ya el Chrome, o ¿cómo se llama? El otro buscador, la otro manejador de bases de datos, de páginas web. Pero bueno, amigos, es interesante analizar esta información porque, pues mire, esto es lo que nos dicen especialistas. El impacto de la inteligencia artificial generativa en el futuro del trabajo, la próxima edición del informe Jobs of Tomorrow, en colaboración con Accenture, esta empresa desarrolladora de software, arrojará más luz sobre los empleos que experimentarán el mayor impacto de la inteligencia artificial generativa, ya sea a través de la automatización, el aumento o ambos. Los resultados se publicarán en las reuniones Impacto sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre. Hay que buscar ese reporte y seguimos platicando, Laura. Por lo pronto, el programa de hoy ya se nos acabó. ¿Te pareció interesante el tema? Yo sé que es un tema complejo, Muy pero... complejo, la verdad, sí, es necesario que lo digieras, que lo mastiques y que lo des a entender a nuestro radio escucha, o por lo menos a mí. Pero sí es impresionante todo el cambio que se está dando y que se va a seguir aproximando en cuanto a la tecnología y al procesamiento de datos. Porque al tener la información cada vez más asertiva, pues eso permite crear nuevos procedimientos, nuevas máquinas, nuevos softwares, nuevas... Los procesos, Todo, multiplicar tus todo, procesos, todo. Cambia toda la manera en que vivimos. Entonces, sí es importante estar enterados de todo esto. Robert, gracias por este tema gracias. tan interesante. Espero que a nuestros amigos de la audiencia les haya gustado. Y pues... Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias Robert, que pasen una linda noche. Gracias, Laura. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.